¡Ey, ey, ey! Regresamos a su programa Efecto Rock. Estamos de vuelta aquí y nos puedes escuchar a través de la 940 AM o síguenos en www.radiocce.com. También en las redes sociales, escribiendo en Facebook Efecto Rock, en Instagram y en Twitter también nos puedes seguir, igual con la misma palabra, Efecto Rock, con el nombre del programa, perdón. Sebas, como quedado planteado antes de la canción de Guns N' Roses, hablamos bastante, pero es que no te das cuenta, esa es la diferencia de hacer un programa en vivo, que no te das cuenta mucho del tiempo, ¿no? Y hablas y hablas y hablas y sigues hablando y dale. Pero bueno, vamos a cortarlo un poquito más para ver si podemos meter más canciones, ¿no? Que la gente está pidiendo. Bueno, la idea que planteaba era, que se ha planteado aquí más bien, es que esto de la modernidad, bueno, ¿qué es esto de lo moderno? Lo moderno es, para no ser tan teórico, digamos, es la forma en la que estás habituando a la sociedad en la que vives, la forma de pensar. Y claro, nosotros vivimos, aparte en la modernidad, de una modernidad capitalista, que sería ya la forma económica, cómo te desarrollas en la sociedad. Pero, adhiriendo, digamos, a lo que nosotros hablábamos, era la cuestión de la crítica de Fabio Silva a partir de que la forma moderna se termina para dar paso a una forma posmoderna. Yo creería que la modernidad todavía no llega a su fin, que todavía no se exime de decir llegué hasta aquí y ya no avanza más. Me parece que todavía se da una modernidad. Más bien lo que está criticando, creo que Fabio Silva, él dice que es posmoderno, los demás grupos que van a aparecer. ¿Pero cómo se concibe como posmoderno? Lo que pasa es que él dice que la idea, así como escuchamos a los Guns N' Roses, que va a ser otra, ¿no es cierto? Capaz ya no plantearse las realidades sociales, los problemas sociales inermes, capaz en el momento en que te encuentras. Ahora van a ser ya cantados o pensados más a lo existencial, ¿no es cierto? A la cuestión individual de transgredir tu realidad. Es decir, que ya no te pienses mucho la realidad en la que estás viviendo a tu alrededor, que no pienses capaz en Vietnam o en las guerras que están pasando, sino que capaz que te obnubiles un poco. Él criticará eso, dirá que te obnubilas un poco alrededor de lo existencial. Entonces, por ejemplo, tienes él nombra a varios, ¿no? Pearl Jam, qué sé yo, que ya dejas la idea de los 80, 90, de los 80, 60, 70, y te enfrascas en otra idea que capaz te lleva a otras cosas, ya a una cuestión existencialmente creadora, es decir, te obnubilas por ti mismo, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces tienes capaz a Nirvana, ¿no es cierto?, que aparecerá en aquellos momentos, que es muy fuerte, pero que tiene otra característica práctica en su música, otro discurso que no es capaz de los 60 o 70, ¿cierto? Y tiene ciertas canciones de Metallica, dice él también, como Fade to Black, que están proponiendo otra cosa, que no están proponiendo capaz una idea colectiva por una lucha de algo, sino que es una idea individual por trascender en algo individual propiamente tuyo, ¿no? Claro. Esa es la lógica, ¿no? También entender el acto posmoderno como la desilusión de no conseguir los objetivos que tenía la modernidad, ¿no? En este caso. O sea, más bien se ve, y eso es una crítica, ¿no? Que no la hago yo, obviamente, lo hacen varios autores de la Escuela de Frankfurt específicamente, que critican a la posmoderna como el hecho de que se encierra en esa desilusión y no busca lo que busca la modernidad, por ejemplo, que es esa promesa de trascender esta noción de escasez que nos da lo moderno capitalista, ¿no? Esa necesidad de crear, valga la redundancia, necesidades dentro de cómo es en la música. En la música tienes la necesidad de crear un nuevo género musical o fusionar los que ya existen para complacer a un público que consume ese tipo de música, ¿no es cierto? Estamos más bien en esa ambivalencia de buscar la forma de atraer al público, ¿no? No vamos más a un tema, como tú lo mencionabas, radical, de proponer algo a través de mi música, sino más bien el hecho de conseguir más adeptos que la escuchen, a pesar de que no digas nada, por ejemplo, a pesar de que tu mensaje no sea el acto colectivo, sino el acto individual. Por ejemplo, Nirvana sí dice mucho, es muy profundo incluso en algunas de sus letras, pero es otra propuesta, ¿no? Claro. Es otra propuesta que no está adherida a lo que planteaban antes, es distinta, ¿no? Bueno, hay ciertas críticas, pero bueno, vamos con este genio. Vamos con Nirvana, Kurt Cobain. Smell like teen spirit. Esto es Nirvana. Amigos, estamos de vuelta aquí en su programa El Efecto Rock. Acabamos de escuchar Nirvana, una canción que le gusta a mucha gente, ¿no? Claro que también hay gente que no le gusta, la critica. A él le gustaba este escritor que se llama Burroughs, que estuvo por aquí por Ecuador. Uno de los, o sea, escritor estadounidense, el tipo, digamos que el Nirvana, bueno, Kurt Cobain era muy adepto a él, conversaba mucho con este loco. Él había estado aquí en Ecuador y había dicho que no le gusta el Ecuador. En aquella época que vino, ¿no? Sí. Claro, él viene de otro lado, pues de Estados Unidos, imagínate, de la industria en aquel momento. Lorca diría de los no le han de haber comprado los libros. Capa. No, es uno de los de veras, bueno, es. Pero no le había gustado el Ecuador, decía él. Y bueno, ahí vos ves la mentalidad, ¿no? Él viene de otro lugar, del cementerio de cemento, diría Lorca, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Alrededor de... Cementerio de cemento, buenas. Sí, Lorca tiene un poema de cementerio de cemento. Es que es cuando justo en Nueva York, en Estados Unidos, empiezan a alzarse todos esos edificios. Y Lorca visita Estados Unidos, en Nueva York. Y él se queda pasmado. Impresionado. Porque empiezan a barrer con toda la naturaleza y empiezan a crear edificios y edificios. Empiezan a generar. O sea, es la modernidad, ¿no? Lo urbano. Lo urbano, el citadismo, ¿no es cierto? La gente que empieza a comportarse de otra manera, citadina, esa idea de progreso, de progresar, de comprarte algo, esa idea de desarrollarte a cada instante. Claro, a través de la construcción del nuevo orden, claro, urbano, también va a desarrollarse una nueva estructura de interrelación social ahí. En ese aspecto. Exacto, o sea, es el tipo que se crea en urbano, así como todos los que estamos ahora aquí, empieza a pensar de otra forma, ¿no? Ya no ve naturaleza, claro. Ve cemento, ve calles, ve señalizaciones, o sea, empieza a crearse otra cosa y capaz, imagínate, Burroughs vino en esa época acá y tú aquí en cambio ves la naturaleza, montañas, otras cosas y a lo mejor él podría haber chocado, ¿no? Claro. Con esas cosas, capaz hasta nos decía salvajes, qué sé yo, ¿no? O sea, es una, claro, presunción. Es una presunción ahí. De vuelta a lo nuestro, después de este paréntesis ahí. Estábamos hablando sobre Nirvana, que también entra también en este rescate de una nueva concepción del sentido, del contenido de la música, ¿no? Es más, por ese lado también es su acogida, no la cuestión del mensaje que está enviando a la gente que está escuchando. Claro, es más existencial, me parece, mucho más existencial, pensado para sí mismo. Me parece que va por ese lado, pero digamos ya no tenemos mucho tiempo en el programa, sería bueno seguir conversando. Pero por ejemplo hay otra banda que es los celtas, los coros celtas. Ya. Estos locos en cambio empiezan a criticar a esto, ¿no? A capaz a bandas que muchos se van a lo existencial y es una crítica como fuerte porque en cambio ellos empiezan a decir mientras tú estás acostado o lo que sea, esto pasa en el mundo y empiezan a citar. ¿Qué tal si escuchamos esta banda? Vamos a escucharla. Esto es Los Celtas. tal? Regresamos a su programa El Efecto Rock, el programa de los viernes a las 8 de la noche. Recuerden que nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940 de amplitud modulada. Además, nos pueden escuchar también por las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden buscar como Efecto Rock. Así es, Sebas. Y ahora vamos a terminar. Cortar. Vamos a finalizar este programa que ha estado cargado de medio teórico, pero no importa. La gente, de alguna forma, es algo diferente de ver las cosas dentro de la música o del formato del programa en el que queremos encajar, ¿no? Sí, hemos puesto varias canciones que tienen géneros distintos, pero hemos tratado de abordar la idea, ¿no? Claro. De lo que pasó antes, de lo que pasó después, lo que el discurso que manejaron antes, después, capaz, yéndonos por ese lugar, ¿no? Pero en realidad esto no se acaba ahí, se va a seguir abierta la puerta para poder seguir discutiendo sobre este tema, seguir buscando canciones y poder internalizar un poco más sobre este tema. O sea, la intención es sembrar esa semilla en la gente que nos escucha y que tal vez le interese. Por ejemplo, no hablamos de Baudelaire, de Barón Rojo, de las flores del mal. Baudelaire, que es una ruptura entre lo moderno y lo romántico. Claro. Ahí. Entonces, también vamos a tratar esos temas. Así que estén pendientes de nuestro siguiente programa, porque vamos a continuar este tipo de, no sé si de debate, sino de intentar explicar o mostrar la música desde otro punto. De conversatorio, sí, de intentar mostrar la música desde otro punto de vista. Generalmente el rock como propuesta que intenta separarse de las otras, ¿no? Que es una muestra de intentar reconocerse como algo diferente. Sí, tratamos de acercarnos, ¿no? Más bien y a generar debate, sobre todo, ¿no? Capaz, pero no tenemos las últimas verdades, pero tratamos de hurgar en esas proposiciones también. Y bueno, gente, esto ha sido todo el día de hoy en El Efecto Rock. No olvides escribirnos en las redes, en Instagram, en Twitter, etcétera, etcétera, proponer canciones, lo que deseen. Estamos ahí pendientes de sus mensajes y muchas gracias por escucharnos una vez más. Y no se pierdan el próximo programa. Sebas, Adrián, muchas gracias. Y nos vemos conmigo, nos vemos la próxima semana. Conmigo también, chau chau. Les dejamos con La Renga. El diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes voy a la muerte, que decía así. Se habrá escapado como lausa por mirarte y el estado de que no cuesta nada ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero o solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al venir. Estaba el diablo mal parado. bar.